La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, Lanchi. Soy Nati de Piedrabuena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabés algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola, Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola, Juli. Nati de Piedrabuena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo andan en esa mañana de viernes? ¿Cómo va, Pedro? Bien. Sí. Va bien, pero hasta ahí nomás, porque ya te estarás dando cuenta y toda la gente que esté escuchando se va a dar cuenta que sobre todo los viernes a mí me atacan poderosamente mal. Es un personaje, estás haciendo un personaje. Estoy. Sos Silvio Florio. Me gustaría decir que estoy haciendo un personaje, pero no. No, no es un personaje. No es. Lamentablemente. Bueno, arrancamos esta mañana de viernes en el aire de La Retaguardia y de Radio Sur. ¿Qué tenemos para el día de hoy, don Pedris? ¿Qué tenemos? Y yo te hago hablar encima, ¿no? Sí. Es como contame vos un poquito. Casi maltrato, te diría. Yo si querés te cuento maltrato la consigna laboral, que es cortita. Claro, tenemos que buscar segmentos cortos. Bueno, te digo, vamos a estar, bueno, por supuesto, como cada viernes, tendremos en la segunda hora la... las sugerencias audiovisuales y literarias de nuestra compañera Graciela Carballo, ¿sí? Que va a estar con nosotros aquí en el aire de La Retaguardia y de Radio Sur. En un ratito vamos a estar charlando seguro con María Ofelia Santucho. Las niñas y los niños de la familia del líder del PRT ERP, Mario Roberto Santucho, en los 70, sufrieron secuestros, torturas, fue tremendo lo que hicieron. Secuestraron a todos los niños y las niñas de la familia, hijos, hijas, sobrinas, como en el caso de María Ofelia, solo para intentar que Santucho cayera. Bueno, después finalmente fue asesinado poco antes de, digo, un día antes estaba planificada la salida de la primera línea del PRT ERP y cayeron en una casa de Villa Martelli. María Ofelia vive mitad en Cuba, mitad en Argentina. Se fueron a Cuba de chiquitas, así salvaron sus vidas. Y tiene mitad de la familia aquí, mitad de la familia allá. Acaba de llegar a Buenos Aires, se está llevando adelante el juicio en el que es la única querellante de lo que les estaba contando antes. Lo televisamos a través de La Retaguardia los viernes a las 14. En unas horas estaremos con la instancia de alegatos de la fiscal. Y vamos a charlar con María Ofelia en un ratito, nada más. También vamos a ir hacia tierras mapuches, porque vamos a estar hablando, aunque esté en Buenos Aires, con el negro Eduardo Suárez a propósito de la de algunas de las causas que la gremial de abogadas y abogados está llevando adelante, que tienen que ver con la lucha por las tierras y por el reconocimiento a la nación mapuche dentro de lo que hoy es Chile y Argentina. Bueno, y te dejo la consigna entonces. Me podés dejar la consigna entonces. Bien. Porque, yo te juro que en un rato me incorporo. Pero es difícil manejar esta alergia un viernes a la mañana. La consigna del día de hoy, y nos pueden mandar al 11-31-81-31-26, es: ¿cuál sería tu primer decreto si fueras electo presidente? ¿Cuál sería tu primer decreto si fueras electo presidente? Y esta consigna tiene la particularidad de que uno de los productores de este programa advirtió una efeméride del día de hoy. Uh-huh. Que es que un 4 de junio del 46 asumía Juan Domingo Perón su primera presidencia. Mira. Así que con esa excusa, ¿cuál sería tu primer decreto si fueras presidente? Es difícil. A mí no se me ocurre cuál sería mi primer decreto. ¿Cuál sería tu primer decreto? Mi primer decreto, siendo presidente... No me digas que es algo de Atlanta, te pido por favor. Sería que no se suspendan los campeonatos cuando Atlanta va primero, porque parecería ser que hay un decreto que dice eso. Cuando Atlanta va primero hay que suspender los campeonatos, ¿no? No, no, no. Yo creo que mi primer decreto sería renunciar. No quiero ser presidente, lo lamento. Entonces, si me eligen presidente, yo renuncio. Pero meté un decretito y después metes un DNU y te vas. Un DNU antes, sí, es un poco egoísta, ¿no? Llegar a presidente y renunciar al primer decreto sin dejar algo que quede para la historia más allá de la renuncia. Bueno, lo voy a pensar, no lo tenía planificado en mi vida. Pero calculo que lo que haría es reducir la jornada laboral a 6 horas. Bien. Que es un proyecto que algunos sindicatos tienen ahí siempre a la mano, que ayudaría a que más gente tuviera posibilidad de acceder al trabajo. Y ya la jornada de 8 horas en los países que se dicen del primer mundo casi que no existe. Las jornadas laborales se han reducido. Así como en algún momento se laburaba 12 y conseguir la jornada, bueno, se sigue laburando en turnos largos. ¿Cómo, ¿no?, se labura 12? Pero digo, en el trabajo, siempre hablando del trabajo formal, digamos, ¿no? En algún momento llegar a las 8 horas significaba bajar la carga horaria, porque todo el mundo laburaba 12 horas, 11 horas, 12 horas. Bajar a 8 fue eso, fue un avance de que tener algo más de vida además del trabajo. Creo que ahora estamos en la misma circunstancia, ¿no? Vendría muy bien bajar la carga horaria laboral, la jornada laboral a 6 horas, y de paso generás un turno más de laburo y generás... Qué interesante estaría eso, que estaría buenísimo que realmente suceda, ¿no? Es verdad que en otros países está recontra implementado, funciona bien, pero acá estamos más cerca de las 12 que de las 6, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, a ver... tenemos que arrancamos la mañana así, con algunas monigoteadas como siempre, pero la realidad de nuestras vidas es que la arrancamos con bastante tristeza. Nos enteramos hace un rato

Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, a laburar con audios de funcionarios y funcionarias, si te parece, Pedro. Vamos a... Pará, ¿te parece? Sí, difícil salir del momento de recién, pero... Y más con funcionarios. Totalmente. Más con sí, funcionarios, sí, sí. Pero bueno. La verdad que sí. Yo, mira, estoy un poquito más persona. Escucha. Hola. A ver, probame el micrófono. Como se prueba micrófono, prueba. Hola, oh, sí, sí, oh, así hay que hacer, ¿no? Bien. ¿Por sí, qué no decimos no, otra cosa? Y no sé, se prueban agudos, graves, pero igual se podría cambiar. Otra forma. Sí, sí. Podemos usar otras palabras. Sí, sí. A ver, probame de vuelta. ¿De la misma forma? Sí. Oh, hola, hola, sí, sí. ¿Viste? A mí el sí me enoja, ¿ya? Cuando empiezan a decir sí, sí, no, no, apagá, ya está, apagá, no quiero más, no, no quiero ver este show, no quiero nada, me voy, devuélvanme la plata. Nos metemos entonces ahora sí con audios de funcionarios y funcionarias. Lo vamos a hacer primero con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que estuvo en el Senado. Respondió preguntas de legisladores y legisladoras, apuntó a la oposición y a la Corte Suprema y dice que van a tener que rendir cuentas. A fin de cuentas, todos vamos a tener que rendir cuentas, todos los dirigentes y dirigentas de este país. Que en medio de la pandemia un distrito haya incumplido normas de orden nacional y que un poder del Estado haya querido sancionar o ejercer potestades que no le corresponden, es algo que se va a ver, es algo que por lo que se van a tener que rendir cuentas. Más de Cafiero en el Senado, respondió algunas preguntas. Bueno, escuchémoslo. Y ahora una obsesión. Hoy nos despertamos, durante una semana, pero hoy sobre todo nos despertamos con una obsesión sobre un laboratorio. Parecen más, a fin de cuenta, visitadores médicos que dirigentes políticos. No es el camino. Ese supuesto rédito político, esos supuestos golpes de efecto, no hacen más que confundir, no hacen más que angustiar y que indignar. Indignar al que ya está indignado, asustar más al que ya está asustado. Y reiteramos, ese no es el camino. Bueno, allí lo escuchábamos a Santiago Cafiero hablando de la obsesión. Parecen más visitadores médicos que dirigentes políticos, dijo a propósito de el lobby por Pfizer, ¿no? Que viene haciendo digamos quienes están a cargo de Juntos por el Cambio. El jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, también habló ayer, hablan siempre los mismos. No, yo me siento obsesionado, obviamente. Cada vacuna que damos es una persona menos que tiene riesgo de contagio, o por lo menos que reduce el riesgo de contagio. Yo creo que es muy importante que todos estemos obsesionados por vacunar lo más rápido posible. En la ciudad estamos preparados para hacerlo. Como te dije, vacuna que entra, vacuna que se aplica, y eso es producto de la obsesión que tenemos de estar terminando, porque todavía no está, en los próximos días, con todos los grupos de riesgo, es un paso enorme. Y eso es producto de la obsesión del trabajo que tenemos con Fernán, con Diego, con todo el equipo, de hacerlo lo más rápido posible. Yo quiero que alguna vez se les escape un apellido. Esta cosa de tenemos que llamarnos por los nombres porque somos gente común, entonces nos llamamos por los nombres con Fernán, con... No, pero si están... Con Diego. Si hay algo que tienen es que están bien asesorados. Sí, no se sí. les va a escapar no, no se un les va solo a escapar. Apellido. De ninguna manera. Es verdad, es verdad. O por apodo, ¿no? ¿No? No se dicen por apodo. Es que los chetos no tienen apodo en general, ¿viste? ¿Cómo que no? Bueno, sí, puede ser, pero... ¿Cómo que los chetos no tienen apodo? Sí, puede ser, pero en estos casos para mí va más el nombre... Juaco es re apodo cheto de Joaquín. No, pero es un apodito del nombre que deriva del nombre. Claro. Yo me imaginaba más apodo. Sí, apodo. Va más por ahí, sí, sí, sí. Puede ser, mira, nunca lo había pensado, quizás que los chetos van más por el por meter una O o una U en el nombre, Martu, o este, qué decir, no sé, negro. No, negro no. Negro no, no es un apodo cheto. No, no, no. Para nada. Bueno, vamos a escuchar a Fernán, entonces. O yo, que no soy su amigo, ni soy parte de su equipo, le digo Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habló en América. Y allí confirmó durante una entrevista que el gobierno porteño recibió respuestas negativas de 3 laboratorios en un intento que hizo por adquirir vacunas para los vecinos. No sé si recuerdan, pero hace unas cuantas cadenas oficiales, cadenas nacionales, el presidente dijo algo así y no se terminó de entender por quién lo decía. Dijo, yo sé que hay gobernadores que están intentando comprar vacunas, pero no hay vacunas, decía. Nada, es medio raro eso. Creo que el gobierno nacional, con el modo en el que repartió las vacunas, forzó de alguna manera a algunos gobiernos provinciales a intentar comprar vacunas, más allá de las mezquindades de algunos. No parece ser en este caso puntual del gobierno porteño, el intento de comprar vacunas por su lado, más que mezquindad, a mí me suena a, digo, uno ve fácilmente, rápidamente compara la vacunación en la provincia de Buenos Aires, la compara con la ciudad de Buenos Aires y dice, o les están dando menos vacunas o a la ciudad de Buenos Aires, o tienen mal organizado el sistema. Pero no lo tienen mal organizado el sistema, porque cuando vos vas a vacunar a alguno de tus viejos, te das cuenta que está bien organizado, digamos, que se hace rápido, que no es una cuestión de lentitud. Parecería ser que claramente hay un manejo de las vacunas, a quién se la entregan y a quién no. Bueno, Quirós contó esto, intentaron comprar vacunas. Nosotros desde el primer día que el jefe de gabinete de ministros de Nación dijo que efectivamente podíamos también procurar la compra, nos relacionamos con todos los fabricantes de vacunas del mundo. Las empresas privadas que en ese momento tenían vacunas, que son 3 efectivamente, como bien vos decís, contestaron las 3 de que aún no habían podido cumplir con los compromisos con los estados nacionales, por lo cual hasta que no terminen de cumplir esos compromisos no podían dialogar sobre nuevos compromisos con estados subnacionales, con lo cual efectivamente es una política global, y luego seguimos con otras alternativas y estamos trabajando en ello. Estados nacionales que tienen producción de vacunas y otras alternativas de nuevas vacunas que han terminado fase 3. Mirá si la Reta compra la vacuna cubana. ¿Te imaginas? Eso sí sería saltar la grieta, ¿no? Hermoso, sería hermoso, la verdad que sí. Mira, perdón que te insista con los apodos. Sí. Pero el nombre de este muchacho podría haber sido un apodo. Fernán. Sí. Sí, sí, bueno, ya es nombre de cheto, Fernán. Claro, ¿no? Ponete Fernando, ¿no? Sí, sí. Fernán es nombre de cheto, sin dudas. Bueno, no va a suceder eso de que la ciudad de Buenos Aires le compre vacunas a Cuba y salte la grieta. Aun cuando el presidente Alberto Fernández ayer apeló a saltar la grieta, estuvo compartiendo un acto con el gobernador Rodolfo Suárez y habló de la. Anunció la recapitalización de la empresa IMSA, ex Industrias Metalúrgicas Pescarmona, sociedad anónima. Escuchamos al presidente de la Nación. La verdad, terminan todos los días creando distancias entre nosotros y a veces por esa distancia la gente padece. Y lo que no hay derecho es que la distancia, que algunos llaman grietas, postergue el desarrollo y el futuro de la Argentina. Y cuando todos tenemos claro que lo que estamos haciendo es en favor de una comunidad, en este caso en favor de la Argentina, porque perder una empresa de la talla de IMSA era una enorme pérdida para toda la Argentina. No era una pérdida para Mendoza, era una enorme pérdida para toda la Argentina. Si nosotros entendemos eso de una vez por todas, todo va a ser más fácil. Si aprendemos a respetarnos en la diversidad, todo será más fácil. Bueno, ayer fue 3 de junio. Y esa fecha ya quedó instalada con la consigna de ni una menos. Uno dice, con tantas movilizaciones que vienen realizando en los últimos años las mujeres, como cómo no vamos a cambiar los varones, ¿no? Sin embargo, hay algunos que no cambian más. Entre ellos, el juez Rodolfo Mingarini, a quien vamos a escuchar ahora. Es un juez santafesino que esta semana liberó a un acusado de una violación con un argumento bastante extraño. Dijo que era dudoso que el imputado hubiera usado preservativo al momento del presunto ataque. En 2019, Mingarini condenó a 18 años de prisión efectiva al boxeador Carlos Tata Valdomir por abusar de su hija cuando era menor de edad. Condena que luego fue reducida a 16 años, pero en este caso resolvió desestimar la prisión preventiva del acusado, que era un albañil que había sido denunciado en abril de este año. Durante una audiencia pública el domingo pasado, con una justificación que tampoco había sido planteada en ningún momento por su abogado defensor. La víctima es una mujer del norte de la ciudad de Santa Fe. Había presentado la denuncia ante la policía y dijo allí textualmente que había sido violada. Apuntó contra el albañil, que en ese momento estaba trabajando en una obra enfrente de su casa, pero no sabía su nombre. Escuchamos al juez, Rodolfo Mingarini se llama. Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo, si va a tener relaciones forzadas, digamos, y empujándola y sometiéndola, se toma el tiempo. No puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima, que según lo que está acá se negaba. La verdad es que ahí es donde encuentro donde me genera la mayor duda. Ah, tremendo, tremendo. Bueno, por último vamos a escuchar a Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación. Desde Ezeiza recibió otro embarque de vacunas Sputnik desde Moscú. En este caso fueron 818.150 dosis, 818.150 dosis, que con este envío significa para el país más de 18.400.000 dosis. Habló ante la prensa sobre cómo está el sistema de salud, Carla Bisotti. El componente 2 está llegando, ya llegó más de un millón, casi 1.200.000 desde que iniciamos las recepciones, y muchas personas han completado el esquema en el tiempo y forma, y estamos trabajando para seguir recibiendo. En este próximo vuelo llegan 400.000 dosis de componente 2 y seguimos trabajando también para seguir recibiendo y seguir completando esquemas, mientras con las otras vacunas, la vacuna de AstraZeneca, se continúa iniciando esquemas de vacunación y también se completan esquemas de vacunación. Hasta aquí audios de funcionarias y funcionarios y afines que hemos escuchado. Nos llegan todas las mañanas de las manos de Nico Carral, a quien agradecemos enormemente. Música, ¿te parece? Me parece. ¿Qué va a pasar hoy con la música? ¿Qué va a pasar hoy con la música? Ahí, centralmente, que elegiste vos. Yo. Uff, qué temazo. Impresionante. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. If you got the time and the chance to get yourself in, and if it's time, I'm all shouting out. But now I might be mistaken. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bien, en la mañana de La Retaguardia y de Radio Sur vamos a profundizar en un rato sobre la cuestión de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Sin dudas, cuando charlemos con María Ofelia Santucho, eso será más avanzada la mañana. Pero queremos igual tomar el testimonio de un sobreviviente de Campo de Mayo que estuvo dando testimonio el lunes en el juicio por los vuelos de la muerte desde ese lugar. Cañolo era un ex Colimba, como casi todos los testigos de ese juicio, pero en este caso además fue víctima porque fue secuestrado, estuvo secuestrado en el Campito, que era el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más importante que hubo en Campo de Mayo, no el único, pero sí el más importante. Él compartió su cautiverio con algunas personas a las que pudo reconocer, Eduardo Mervilá, pero hace un rato, cuando presentábamos que íbamos a charlar con María Ofelia Santucho y te contábamos que había sido asesinado Santucho y desaparecido su cuerpo en una caída donde en realidad cayó toda la plana mayor del PRT ERP, allí también cayó el gringo Mena, que fue llevado a Campo de Mayo. Cañolo no solo lo vio, sino que fue testigo del momento en el que se lo llevaron para justamente hacerlo víctima del vuelo de la muerte, a lo que se denominaba en la jerga traslados. Entonces contó cómo era la dinámica de los traslados en el campito de Campo de Mayo. Digamos, se notaba que había muchos movimientos desde la mañana temprano, cuando se producía el cambio de guardia, que venían, nos tomaban asistencia, nombrándonos por el número que cada uno tenía. Y se escuchaban ruidos de vehículo, que con los motores que permanecían encendidos, no sé si eran camiones o otro tipo de vehículos, pero y bueno, después que vino un guardia y dijo, bueno, los que nombro se ponen de pie, y nombró, no sé, como 15 o 20 personas,

con todas las dificultades que eso entraña, que eso implica. La Gremial de Abogadas y Abogados está llevando adelante unas cuantas de las defensas de estas comunidades. Queremos recibir a un columnista extraoficial de esta de este programa ya, que es Eduardo El Negro Suárez, referente de la Gremial, para charlar sobre este tema. ¿Cómo estás, Negro? Bienvenido al aire de La Retaguardia y de Radio Sur. Estamos hasta que vuelvan los abrazos haciendo radio todas las mañanas. ¿Cómo va? Buen día al equipo, buen día a la audiencia de las dos radios. Bien, bueno, gracias. A ver, esta semana hubo novedades en algunas causas que tienen que ver con acompañar a diferentes comunidades mapuches. Sí, en efecto. La semana pasada, la anterior, hubo una importante audiencia que fue requerida a partir de una modificación que se hizo en el Código de Procedimiento. El Código de Procedimiento Penal, para que la audiencia entienda, están el Código Penal, que es un código para toda la Argentina, y después cada provincia tiene su Código de Procedimiento. Pero además está el Código de Procedimiento Penal de la Nación, que se está reformando. Todavía no se puso en vigencia, pero algunas de sus disposiciones se están tomando para llevarlas adelante. Una de esas disposiciones es el artículo 22 del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que habla de buscar instancias alternativas cuando hay conflictos penales, buscar instancias de diálogo alternativas para resolver el conflicto. Y entonces las fiscalías federales, en algunos casos, se ven obligadas por lo menos a aplicar este artículo antes de seguir adelante con el proceso penal. Uh-huh. El proceso penal o cualquier instancia penal, ustedes saben bien, implica represión, porque Claro. Lo que resuelva un juez se resuelve por la vía de la fuerza, si se resuelve por la fuerza pública. En este caso, estamos hablando de una de las tantas comunidades que están en conflicto y que la Gremial defiende, que es por ahí la más famosa de todas, que es la comunidad Lasquén-Huilcún-Mapu, la que está ahí sobre las orillas del lago Mascardi. Uh-huh. Era más famosa porque justamente ahí asesinaron, por orden justamente de esta fiscal que ahora pide diálogo, asesinaron a Rafita Nahuel. Claro. La pequeña fiscal. La fiscal Little. Tan amiga y que tanto le gustaba sacarse fotos con Patricia Bullrich. Uh-huh. Entonces, se hace la primera mesa de diálogo. Se hicieron dos mesas. No estamos hablando de la causa principal, lo que nosotros llamamos la causa madre, sino hay como cinco o seis causas más ligadas a esta. Una de ellas es la que nosotros le llamamos la causa gas del Estado, porque hay un predio que está pegado ahí, que es un predio que en su momento fue dado al personal de gas del Estado. Entonces, se acusa ahí a uno de los integrantes de la comunidad de haber él solo agredido prácticamente a una comisaría entera, que es la comisaría 42, que estaba instalada en ese predio. Uh-huh. Entonces, se presenta el supuesto agredido, dice, me agredió, yo quiero que me paguen, que tengo daño psicológico. Y nosotros dijimos, no vamos a aceptar ningún acuerdo, porque además vamos a probar en el juicio que es todo mentira y que además este Lamien no fue, sino que el día de los hechos estaba en otro lado y lo vamos a probar, así que tómensela, no vamos a arreglar nada. Bueno, la fiscal insiste en que arreglemos y se hace, porque ¿qué es lo que piden? Lo que pide un reconocimiento expreso por parte del imputado para de esa manera por ahí evitar el juicio. Y la comunidad dice, nosotros no vamos a reconocer nada, uh-huh, no vamos a reconocer ninguna de las conductas típicas que nos atribuyen. Entonces se hace una nueva audiencia donde participan todas las partes. Básicamente parques nacionales cuya titularidad de dominio reclama las tierras, parques nacionales, es querellante en esas causas, ¿no? El que origina el proceso penal acá es Parques Nacionales con su denuncia. Se presenta también el Banco Nación, que tiene un crédito sobre parte de esas tierras. Se presenta la Unión Personal de Gas del Estado, se presenta la Policía de la provincia y se presenta también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y en ese marco, para sorpresa de la fiscal, que no podía creer la cara de la mujer cuando escuchó eso, todos dijeron que no iban a instar la acción penal y que no les importaba el desalojo de ese lugar, que no querían desalojar. Uh-huh. La fiscal dijo, bueno, pero también esta comunidad no tiene personalidad jurídica. Bueno, la gremial de abogados le explicó, ahí estuvo presente la compañera nuestra, Laura Tafetani, le explicó, miren, todos los convenios internacionales, el artículo 197 de la OIT y todos los convenios internacionales dicen expresamente que las comunidades de pueblos originarios no necesitan estar inscritas en ningún registro oficial estatal para ser reconocidas. Que sí, que no. Entonces, la fiscal dijo, bueno, que venga el INAI también acá. Bueno, fijamos nueva audiencia. Al otro día, la prensa rionegrina, básicamente, los sectores más supremacistas y racistas, iniciaron una campaña, se pusieron locos, matando a la gremial, matando a la comunidad y matando también al Estado Nacional, pegándole duramente al Estado Nacional. Nosotros, nobleza obliga, como siempre decimos, cuando hay que golpearle al Estado, lo golpeamos, y cuando hay que reconocer, le reconocemos. En este caso, reconocemos no solamente a la Secretaría de Derechos Humanos, que estuvo presente, sino también al Ministerio de Seguridad de la Nación, que fue el que fue construyendo los acuerdos para llegar a estas instancias. Por eso digo, no se nos cae ningún anillo cuando hay que reconocer que en determinadas instancias el Estado tuvo el rol que se le pidió. Claro. Y acá tuvo el rol que se le pidió. Es decir, el Estado Nacional se presentó, acompañó el planteo de la gremial, como también lo hemos reconocido en el caso de las nenas paraguayas, y bueno, la cuestión es que todas las instancias dijeron no nos interesa el desalojo. Bueno, eso originó en principio un gran malestar, una gran movilización. Hubo dos situaciones que muestran la bronca que tiene. La primera fue hace más o menos 10 días, cuando le tiraron dos bidones de nafta a la comunidad Coluán, que está en Virgen Milagrosa, que está, digamos, más para el lado de las laderas de Bariloche. Uh-huh. Intentaron quemar la casa de María Nahuel y hace dos días le quemaron completamente la ruca a la máxima autoridad espiritual mapuche en el lugar, que es la Machi Betiana. Es decir, por primera vez se alzó una Machi después de 150 años, se alzó en ese lugar. Justamente esa es la razón por la que fueron ahí, porque si no, viste, la derecha supremacista dice, se van a buscar las mejores tierras. No, es que ahí es donde mataron los ejércitos de Roca las últimas machi. Y ahí se alzó una machi después de 150 años. Bueno, le quemaron la casa por completo y agradecer que no estaban los niños en ese momento. Y estas cosas van a seguir ocurriendo, porque está claro de que estamos hablando de un conflicto que lleva también 150 años. Uh-huh. Y que ellos no quieren ninguna paz, ni quieren ningún acuerdo, ni quieren ninguna conciliación. Ellos lo que quieren es las tierras para hacer sus negocios. Y bueno, las comunidades, en este caso la comunidad Wilcul, como otras tantas comunidades, están resistiendo con lo que pueden, como pueden, de la manera en que pueden. Claro. Y la gremial los está asesorando, está haciendo, digamos, la principal tarea no la hace la gremial. La gremial en todo caso acompaña, es secundario lo que hace la gremial. Negro, los que esta... ponen el pecho ahí todos los días son las comunidades. Claro, claro. Negro, estamos charlando con Eduardo Suárez, abogado de la gremial de abogadas y abogados, que nos está dando cuenta de uno de los tantos conflictos entre mapuches y criollos en las tierras que conocemos hoy como Bariloche. Esta intervención que vos decías del Estado, dentro del Estado, ¿no? Porque la justicia también es el Estado, pero digamos es el espacio más adverso para dar estas luchas. Esta intervención que vos decís que hizo el Estado es la que, desde tu punto de vista, termina de definir la situación y hace que la fiscal Little retroceda. Entiendo que sí. Entiendo que, sobre todo, en estas audiencias, porque el Estado viene interviniendo desde hace por lo menos un año largo, en primer lugar con la Secretaría de Seguridad, donde ha hecho gestiones importantes. Pero esta actividad, donde la Secretaría de Seguridad no estuvo presente, pero sí estuvo presente la Secretaría, no estuvo presente porque no es parte, pero sí estuvo presente porque pidió ser parte de la Secretaría de Derechos Humanos, creo que sí, creo que es la última vuelta de tuerca. La gremial sola no hubiera podido resolver esto si no hubiera estado acompañado básicamente por estas instancias del Estado que... Sí. Actuaron en consonancia con lo que nosotros pedíamos. ¿Y esto es consecuencia de aquel diálogo que se había abierto y que se hizo en el territorio con el Ministerio de Seguridad o es otra instancia? Es otra instancia, pero yo creo que sin aquel diálogo que se había hecho, aquel diálogo que nosotros lo tomamos siempre con risa, porque fue aquel famoso diálogo en el medio de la nieve donde las autoridades fueron a la comunidad, esa foto que nosotros distribuimos, donde los funcionarios, altos funcionarios, están ladera abajo de un fogón a 2 metros, donde les llega todo el humo, y del otro lado estaba la comunidad de nosotros. Claro. Desde esa foto famosa hasta hoy, se fue avanzando en los acuerdos, y yo creo que sí, yo creo que efectivamente es como vos decís, fue esa la primer puntada. Y esto es el resultado, o sea, nosotros seguramente, la fiscal, a la fiscal no le importa mucho. La fiscal dice, si la comunidad, para mí, la agresión a la policía y la usurpación están juntas, está bien, el Estado no quiere y las distintas organizaciones estatales no quieren desalojar, bueno, yo voy a mandar todo a juicio, salvo que ustedes admitan la responsabilidad penal en el caso de la agresión a la policía. Bueno, la comunidad dice, no vamos a admitir nada. Nosotros decimos, doctora, haga lo que tenga que hacer. Haga lo que tenga que hacer, mande todo a juicio y pelearemos el juicio. Usted está en su derecho, es la titular de la acción, haga lo que tenga que hacer. Ahora, ¿de qué se va a disfrazar? No ella, porque ella no va a estar en el juicio, le va a tocar a otro fiscal federal. ¿De qué se va a disfrazar cuando tenga que acusar de usurpación a alguien que dice a mí no me interesa el desalojo? Claro, claro, claro. Bien, bueno, Negro, queríamos contar, aunque sea y profundizar un poco como lo hicimos, sobre esta buena noticia, porque en general cuando hablamos de las causas mapuches damos malas noticias o con asesinatos o con persecuciones judiciales. La verdad que cuando aparece una buena, producto de la lucha y producto de no perder de vista nunca, me parece que eso es lo que más hay que destacar de la gremial, además de su vocación de lucha y de cambio, que es que nunca pierden de vista que el objetivo es son las organizaciones o las personas que las convocan para llevar adelante una fuerza. Y ustedes pueden ser opositores al gobierno, pero si tienen que sentarse a dialogar con el gobierno para que y decir después que ese diálogo fue fructífero, como estás haciendo ahora, no dejan de hacerlo porque son opositores políticos partidarios al gobierno. Me parece que eso hay que destacarlo también, porque no siempre es así y está bueno que no se pierda ese objetivo cuando toman una causa judicial. Nosotros podemos ser opositores en nuestras militancias políticas, partidarias, y enfrentar al gobierno en cuestiones que las tengamos que enfrentar. pero en nuestro trabajo jurídico el objetivo principal nuestro es aquel o aquella a las que nosotros representamos. Uh-huh. Y no nos puede nublar el objetivo principal nuestras posiciones políticas. Sí. Sería un gravísimo error. Así que eso es lo que hacemos. Te dejamos un abrazo negro, la seguimos en cualquier momento. Un abrazo y muchísimas gracias por todo, ¿eh? Un abrazo a todos. Eduardo Suárez, integrante de la Gremial de Abogadas y Abogados, que, bueno, empezamos el lunes con Vicente Citolema, que se reincorporó a la gremial, que lo tuvo entre sus abogados más destacados en los 70. Terminamos la semana con la gremial y el negro Suárez hablando de lo que ha pasado en esta causa en particular. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Llegaron 818.150 dosis de la Sputnik contra el COVID. Tal como se había informado este jueves a las 20:40, arribaron al aeropuerto de Ezeiza esa cantidad de dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik, la máxima cantidad de vacunas que Aerolíneas Argentinas pudo cargar hasta ahora en un solo viaje. Siete días, siete asesinatos policiales. La Correpi presentó un informe detallado denunciando siete asesinatos en manos de las fuerzas represivas. Gianfranco Fleita Cardoso en Don Torcuato, Richard Junior Gómez en Monte Grande, Alejandro Tino John en Lago Puelo, Chubut, Juan Francisco Gergo en el barrio porteño de Saavedra, María José Fernández en La Banda, Santiago del Estero y Victoria Herrera en Virrey del Pino. La Argentina se cuenta entre los países de la región que recibirán vacunas donadas por los Estados Unidos de América. Tras meses de promesas, la Casa Blanca anunció que entregará 6 millones de dosis al mecanismo COVAX para distribuir en América Latina. El lote restante tendrá como destino África. ...1717 femicidios a 6 años del primer Ni Una Menos. El Observatorio de las Violencias de Género, Ahora Que Sí Nos Ven, dio a conocer las cifras de femicidio en Argentina entre el 3 de junio de 2015 y el 29 de mayo de 2021, elaborados a partir de análisis de medios gráficos y digitales en todo el país. En este periodo se registró un femicidio cada 31 horas. El 64% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas y el 64% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. Los recortes en educación van a la policía en la ciudad de Buenos Aires. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad advirtieron que el gobierno porteño llamó a licitación para comprar camionetas blindadas y patrulleros para la policía de la ciudad por más de 850 millones de pesos, monto similar al recorte educativo que realizó en los últimos 7 meses cuando suspendió la construcción de 2 escuelas y redujo el presupuesto del programa que se ocupa de repartir dispositivos electrónicos a los estudiantes y a las estudiantes porteñas. ...32.291 nuevos casos de coronavirus... suman más de 3.884.444 las personas contagiadas... y 3.438.437 recuperadas en todo el país. Hey! Y sí, es una autopista hacia el infierno este momento. Sí, si no estás en tu casa rompiendo todo, no sé qué estás haciendo. Dale, dale, subí el volumen. Que estamos empezando un minimito especialito de AC/DC. Que no siempre fue esas guitarras sucias en ritmo de rock tan características. Y arrancó su carrera también coqueteando con el blues. Estaban limpitas las guitarras, ¿eh? Estaban limpitas. Las limpiadas con Blem. Yo los vi. She gave the queen. Ese caminar por la vereda del blues era culpa claramente de su primer cantante, de Bon Scott. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been dealt with before? Said she'd never had a full house, but I should have known. Los hermanos jóvenes estaban en las guitarras. Young, los hermanos Young. El sonido obviamente viene de la mano de Angus. Hoy es jornada de chistes bilingües. Bueno, la fiscal Little era. Pero el 19 de febrero de 1980 la muerte sacudió a AC/DC. Intoxicado por tanto alcohol, murió ahogado en su propio vómito Bon Scott. Casi congelado en un auto. Estaban a full, habían vendido discos y discos y discos cuando se vendían discos con Highway to Hell. Was her nature. Poker straight was a game. If she knew she could get ya. ¿Y entonces qué? Se preguntaba todo el mundo. And she played them hard. She could close her eyes and feel every card. Y entonces buscaron un nuevo cantante. Endurecieron mucho más su sonido. Y sorprendieron con un discazo de tapa negra. Ese mismo año, en el que había muerto Bon Scott. Con Brian Johnson. Pocas cantando. Bandas se adaptan tan bien a una muerte así, ¿no? Sí, tan rápidamente, ¿no? Sí, sí. Pero sacaron un discazo. No hay pero entonces. La duda era cómo iba a reaccionar la gente con una nueva voz. Adaptaron su sonido a esa nueva voz, por eso la endurecieron. Y ese hombre con gorrita y facha de camionero, ¿no? De camionero yankee. se puso al frente y AC/DC se convirtió en mucho más de lo que era antes. Y ahí ya quedó el sonido instalado, ¿eh? Y podés escuchar discos y discos de AC/DC, te va a sonar todo muy parecido, parece todo un gran disco. Bueno, pero eso también es parte de haber conseguido un sonido propio. No todas las bandas pueden conseguir un sonido propio, que vos lo escuches y digas, esto es AC/DC. Te vas a lastimar. No te subas a la mesa de operación. No te subas. Es imposible no hacer eso. Te vas a caer y te vas a lastimar, Fer. Toma el micrófono ahí. Se te escucha, pero estás muy lejos. Estás arriba de la mesa y te vas a caer. Bueno, pará. Gracias. Estaba preocupado por tu salud. En 2014, Malcolm Young, el segundo de los hermanos jóvenes, le declararon un cuadro de demencia. Lo reemplazó Stevie Young, otro integrante de la familia. Y a Brian Johnson le declararon sordera. No lo escuchó, pero le declararon sordera. Y no es para menos con tantos años de escuchar esta guitarra. No lo reemplazó Boris Johnson, por ejemplo. No. Bien. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Ready? aire hasta que vuelvan los abrazos. Preparamos para el fin de semana de la mejor manera que podemos hacerlo, que es... ¿Qué son las recomendaciones? Las sugerencias siempre muy amables de nuestra compañera Graciela Carballo, que ya está en línea y a quien saludamos porque ha cumplido años hace unos pocos días. ¿Cómo va, Gra? Feliz cumple. Buen atrasado. Día. ¿Cómo gracias, estás? Gracias, compañeros. Muchas gracias. Sí, ya pasó el cumpleaños y les aclaro que años no sumo porque estamos en pandemia y estoy aislada. Así que bien. Tengo 2 años, desde 2019 que tengo la misma edad. O sea, 25. Ah, 30 y algo pensé que era yo. No, o sea, 64. ¿Qué va a ser? Acá el documento no miente. Además, Graciela nos trae hoy... Me parece maravilloso el género que va a traer hoy porque pega perfecto con el fin de semana que se viene. Rapidito vamos porque tenemos 4 presentaciones de Graciela. Bueno, esta música que presagia mucho de bueno, que es bellísima, en realidad en este caso no presagia nada bueno, porque la elegí porque es el himno de la primera temporada de la serie Them, es decir, Ellos, que se estrenó hace muy poquito en Amazon Prime. Uh-huh. Es una serie que viene gestándose desde el año 2018, y yo les quiero decir, antes de empezar a hablar de este subgénero, que es el terror, que es como el subgénero novela romántica, etcétera, que siempre está prendido a otro gran género, ¿no es cierto? Puede ser policial, puede ser social, etcétera. Yo no soy una buena espectadora de terror, yo soy de esas espectadores que cierran los ojos cuando vienen las escenas, cuando hay músicas sugerentes, que se van porque tienen miedo, que prenden todas las luces para ver las películas y las series, pero realmente me pareció importante hablar de esta modalidad del terror. A partir de los años 70, más o menos, para darle una vuelta, el terror empieza a no ser solamente terror, es decir, la aparición de vampiros, monstruos, alienígenas, zombies, etcétera, solamente con una intención de asustarnos. Acá el terror tiene que ver con lo social y concretamente en esta serie tiene que ver con el racismo. Them es la historia, por ahora hay una sola temporada, son 10 capítulos, 10 episodios, excelentemente filmados, con una fotografía, un casting de actores, una dirección de actores inmejorable. El creador y director es Little Marvin, que es un... Es realmente una persona más de teatro que de cine y de televisión. Pero bueno, acá lo que hace es tomar la vida de la familia Emory, que llega desde Carolina del Sur a una barriada de Los Ángeles a instalarse con sus 2 hijas. Ellos son negros, toda la gente que vive allí, a un lugar que, para darle una connotación argentina, se parece mucho a Ciudad Evita en la construcción de las casas y demás. Uh-huh. Un lugar donde siempre hay sol, donde todo es agradable. Pero este aquí que esta familia de negros llega a este lugar, habitada por blancos, muchos ex soldados de la Segunda Guerra, transcurren los años 50, y ellos compran una casa el barrio tiene una cláusula que dice que no se pueden afincar familias negras. Pero como después las leyes prohibieron ese tipo de cláusulas, bueno, ellos se ven en la posibilidad de comprar la casa. Bueno, esta serie lo que nos depara permanentemente es la incertidumbre. no sabemos hasta qué punto las cosas que suceden. Es cierta la hostilidad de los blancos. Los blancos son tremendamente crueles con toda la familia. Hay muerte de perro, ahí hay colgadera de muñecos, hay quemazón del jardín, hay un montón de escenas que ciertamente sabemos que son producto de los blancos. Pero también la madre de esta familia, Lucky Emory, es una mujer que tiene sus propios fantasmas y sus propias pesadillas. Hay una excelente Alison Peel, que es una actriz canadiense, que hace el papel de la blanca más malvada, espeluznante realmente. Y bueno, es un conjunto para ver, es un conjunto para ver. Es bastante adictiva. Uh-huh. Yo la verdad que me encontré así diciendo, bueno, tengo que salir a hacer las compras, bueno, comemos cualquier cosita, total, yo sigo viendo títulos de ver. Está muy buena y se espera una segunda temporada. Hay contrato para una segunda temporada. En este momento la pueden encontrar en Amazon Prime y, por supuesto, en algunas páginas alternativas. Por ejemplo, Cuevana, ahí aparecen, por lo menos vi que hay algunos capítulos de Dem. Anotamos. Así que muy recomendada, muy, muy recomendada para ver. Anotada. Y vamos a la siguiente. Mia Farrow, co-starring John Cassavetes. Let's have a baby. Oh, honey, for God's sakes, don't cry, I all won't, right? I won't. Wonderful. Well, you're young and healthy. You have lots of children. Madame and Monsieur shall have the dessert after all. Mousse au chocolat. Or as many clothes bueno, as chocolate. Bueno, aquí aparecen las voces de un clásico de los clásicos y también de una película dirigida por Roman Polanski. Con todas las reservas que me da recomendar cine uh-huh. de Polanski, si bien esta es una película emblemática del género de terror, se trata por supuesto del bebé de Rosemary, que tiene el libro del escritor Ira Levin, me da cierta reserva porque Polanski tiene pendiente, aunque su víctima lo perdonó por estas cosas que tiene Estados Unidos en los arreglos judiciales, uh-huh. Una causa por abuso sexual, lo cual sí. No es poca cosa. Sí. Sí. ¿Vos sabés que bueno. A mí, antes que te metas en el bebé de Rosemary, me pasó con Polanski que una vez que saltó la denuncia, reviendo su cine, como que algo de su cine me quitaba la sorpresa por la denuncia. Que no sé, con Woody Allen no me pasa eso, digamos. Veo la película de Woody Allen y no encuentro allí. Referencias a las denuncias que él ha recibido. En el caso de Polanski hay algo ahí lascivo en lo sexual que es un tanto enfermizo cuando uno ya sabe que le hicieron esa denuncia, ¿no? Bueno, pues yo te cuento que a mí me pasa también con Woody Allen. Yo no pude volver a ver con los ojos de ingenuidad que a veces necesita un espectador o una espectadora, las películas de él. Sí, puede ser. Estas películas donde él aparece con una enamorada muy joven, digamos, claro. A mí me suenan a rasgos de abuso. Claro. Con Polanski, por supuesto que me pasa, pero lo de Polanski me pasa desde el lugar de la perversidad, y reviendo El bebé de Rosemary también, esta figura angelical de Mia Farrow, que es una de las protagonistas, el protagonista masculino de John Cassavetes, uh-huh. Él tuvo una especie de enamoramiento de Mia Farrow como actriz, estamos hablando, nunca dijo ninguna otra cosa, uh-huh. pero también se comentó bastante en el ambiente cinematográfico. Mia Farrow, cuando filma El bebé de Rosemary, estaba casada con Frank Sinatra, por supuesto que era muchísimo más grande que ella. Pero él no puede soportar, digamos, esa relación que iba más allá de del lugar del director que tenía Polanski con ella. Uh-huh. Bueno, la película la vemos y realmente es un clásico así absoluto del terror. Fue estrenada, justamente por eso elegí esto del subgénero, porque en pocos días, el 12 de junio del 68, fue estrenada El bebé de Rosemary. Y fue una película que tuvo ciertos ciertas historias así alrededor. Por ejemplo, fue filmada en el edificio Dakota, es el lugar donde después lo matan a John Lennon. Uh-huh. Hay toda una leyenda que dice que el que alguna vez vive en el edificio Dakota muere trágicamente. Bueno, eso no lo sabemos. La propia esposa de ese entonces de Polanski, Sharon Tate, fue asesinada por una secta uh-huh. Diabólica. Así que bueno, tiene toda una historia. Pero lo que es también acá el lugar común es la incertidumbre. En realidad no sabemos qué es lo que está pasando. Si lo que está pasando es producto del estado hormonal de Rosemary durante el embarazo, lo que sucede luego del puerperio, no aparece ninguna imagen escabrosa y sin embargo es una película que nos mantiene absolutamente en vilo y asustados. Yo la vi siempre asustada durante todo el desarrollo, es esta película. Yo creo que hay que verla, realmente es un clásico del cine de terror atípico, donde también hay cierta crítica social, porque ahí aparece la figura del marido John Cassavetes, que de alguna manera vende el futuro de este hijo, que no vamos a spoilear uh-huh. la historia, pero a cambio del éxito. ¿Qué pasa con el éxito y la necesidad de sí o sí triunfar? En este caso, un actor. Así que se puede ver por Cubit TV, también hay algunas copias en YouTube, uh-huh. que hay una que es mejor que las otras. Bien. Pero en Cubit TV se puede ver en forma gratuita. Así uh-huh. que, bueno, está... Hay que verla este fin de semana y asustarse mucho. Tenemos tiempo para una más. Elegimos la que sigue o la que seguía después. No, sí, seguimos la que orden. Sigue, que es Carrie. It's the night of the senior prom. The Bates High School gym is alive with excitement. Everybody is there. Estamos con una película de 1976 donde también el terror aparece al servicio de una situación absolutamente reprobable socialmente que ahora llamamos bullying, en ese momento era acoso o tenía otros nombres. Carrie es una joven, una adolescente que tiene una madre fanática religiosa. En este caso, la actriz que encarna a la madre de Carrie en la película, estoy hablando de la de Brian De Palma de 1976, uh-huh. coincidíamos con Pedro Ramírez Otero, que las demás son muy malas, muy malas. Así vergonzosas. Si agarran una, agarren esta porque las otras son malísimas. Y aprovechenle para entrarle a Brian De Palma por ahí, que es un genio del suspenso, es un genio. Absolutamente. Vamos a hablar algún día de Brian De Palma, como hablamos de Spike Lee, vamos a hacer una serie de directores con bien, Brian De Palma. Bien, bien, bien. Y además Brian De Palma es un caprichoso, porque es un tipo que le han dicho, mira, con esto te voy muy mal, no la hagas, es un desastre, esta película es una porquería, y después se convierten en películas de culto. Me remito, por ejemplo, a Skyface, que fue una película que tuvo una crítica pésima, y sin embargo es un peliculón, cara cortada, ¿no? El famoso delincuente cubano. Bueno, Carrie tiene varias cuestiones. Por un lado, esta chica se activa con poderes telequinéticos a partir de la devolución del dolor que sufre. Se ve la rabia adolescente, lo que los griegos llamaban ibris, que fundamentalmente se da en la época de la adolescencia, el ser atacada permanentemente. La que personificó la madre en esta película fue la gran actriz Piper Lorre, que ganó el Oscar al mejor trabajo de reparto, a la mejor actriz de reparto. Uh-huh. Bueno, Sissy Spacek, que fue Carrie White, fíjense la connotación del apellido, Blanca, Carrie Blanca, y ahí está Carrie Blanca y su madre también Blanca. Y hay un jovencísimo John Travolta que aparece en esta película. Bueno, Brian De Palma no participó de ningunísima manera en las otras versiones, y ahí tiene un hito importante esta película, que es la primera película de terror que tiene varias nominaciones al Oscar. Gana solamente Piper Lorre por su actuación como mamá de Carrie. Rapidísimo les digo a quién leer este fin de semana. Dale, dale. Indudablemente a Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es la autora de terror que tenemos acá en la Argentina. Uh-huh. Tiene dos libros de cuento de terror, estoy hablando... De Mariana terror bien. Crítica literal. Sí, de terror bien, de para asustarse bien. Mariana es crítica literaria, es periodista, bueno, es recomendadora de espectáculos y yo la sigo muchísimo. Y bueno, para leer terror en serio, tenemos de ella Las cosas que perdimos en el fuego, un libro de cuentos, Los peligros de fumar en la cama, también un libro de cuentos, y la novela de 2019, Nuestra parte de noche. Con esa novela se van a asustar de la primera a la última página. Yo la terminé de leer, me la regalaron para Navidad, y la verdad es maravillosa en cuanto a la estructura, a la construcción. Y toma el terror en relación con la dictadura cívico-militar eclesiástica y los desaparecidos. Así que ahí tenemos para asustarnos y horrorizarnos de cualquier manera. Y dicho esto, tienen bastante ya, che. Sí, impecable. Te vamos a despedir con... Nos vamos a ir solamente escuchando, porque no hace falta ni presentar, escuchando de qué se trata la última que traías y te despedimos con eso, solo con el sonido. Dale. Un abrazo grande, Graciela. Besos, chicos. Hasta el viernes. No hacía falta. Nada más. Los expedientes secretos, ¿no? Acá se llamaba X-File. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Mañana intensa, intensa, intensa. Queríamos bajar un poco con Norah Jones. Something has to make you run. I don't know why I didn't come. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, como te veníamos contando, desde las 14 vamos a estar en el canal de YouTube de La Retaguardia sosteniendo transmisión de el juicio por los crímenes cometidos en Puente 12, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, también conocido como Protobanco, pero el nombre con el que lo conocemos es este Puente 12. Y allí estamos asistiendo a cómo el terror se desató sobre las niñas y los niños de la familia Santucho cuando la inteligencia de la dictadura, del ejército, salió a cazarlo, digamos, y una de las estrategias que se dieron fue secuestrar a todos los niños y niñas de la familia para de alguna manera obligarlo a entregarse a Mario Roberto Santucho. En ese juicio de que vamos a poder ver a las 14, que está en instancia de alegatos de la Fiscalía, la querellante es María Ofelia Santucho, una de aquellas niñas adolescentes que sufrió secuestro, torturas, abusos de todo tipo por parte, entre otros, de Antonio Carlos Españadero, que es el único imputado en esta causa. La tenemos en línea a María para charlar con ella. Bienvenida al aire de La Retaguardia y de Radio Sur. Estamos haciendo Juntos y Juntas Hasta que Vuelvan los Abrazos en la mañana radial. ¿Cómo estás, María Ofelia? Hola, Fernando, un abrazo. Bien, estoy contenta porque me acabo de vacunar. Te acabas de vacunar, primera dosis. Sí, yo acabo de publicar en mi Instagram que llevo en el alma la soberana dosis Abdala y, por supuesto, a Cuba. Lamentablemente, por los tiempos, yo estuve viajando la semana pasada, entonces no me daban los tiempos para ponerme la Abdala, pero la tengo en el alma porque me parece que Abdala, soberana, las vacunas cubanas van a ser una salvación para el continente, para la región. Bueno, un poco como consecuencia del genocidio en la Argentina, tu vida transcurre mitad aquí y mitad allá, ¿no? Tenés incluso familia en los dos lugares. Exactamente. En realidad, esa fue una decisión hace muy pocos años, hace unos 6 años aproximadamente. Empecé a compartir los tiempos. Antes era a tiempo completo en Cuba y venía como de vacaciones o con proyectos culturales a Buenos Aires, a la Argentina en realidad. Y bueno, sí, efectivamente, yo medio en chiste, medio no tan en chiste, siempre hace unos años uso un chiste un poco medio macabro porque dice que me fui a Cuba con la beca Videla. Así que bueno, sí, la beca Videla punto Españadero. Sí, la verdad es que he tenido la fortuna de poder estar en mis dos mitades. Para mí Cuba es un brazo y Argentina es otro, y bueno, poder estar en los dos lugares, la verdad que me hace ser una persona afortunada. No todo el mundo que tuvo que salir al exilio en medio de esas condiciones lo ha podido lograr, por supuesto, tiene su vida dividida en dos, o en tres, o en cuatro. María, contale a la gente que no sepa, que no venga siguiendo el juicio, cómo fue esto que yo resumí, digamos, y trata de resumirlo en lo posible vos también, del secuestro de ustedes y las cosas que vivieron y ese desenlace que te llevó a Cuba. Sí, claro, han pasado difícil, tantos, ¿no?, años, Fernando, que estoy como otra vez volviendo a vivirlo en una edad mucho, mucho mayor. Yo tenía 15 años y vivíamos clandestinamente junto a mi familia, mis hermanas y mi madre, en la zona oeste de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, en Morón, y ya mi padre había sido asesinado en Tucumán. Él era parte de la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, y nosotros estábamos viviendo ahí en la casa, además de nosotras, que somos cuatro hermanas, hijas de Ofelia y de Oscar Asdrúbal Santucho, de Ofelia Maximina Paz. Vivía con nosotros el niño Esteban Abdón, un niño de 4 años, hijo de Elba Balestri y de Elías Abdón, compañero nuestro también, que cae justamente en esos mismos días nuestros, también a partir de trabajo de inteligencia de Españadero y de un infiltrado que Españadero controlaba, manejaba y usaba, por supuesto. Fue en el mes de diciembre del año 75, yo había decidido, en medio de tanta tristeza para todos y para todas, sobre todo por el niño, que su mamá estaba presa, embarazada además de su hermana, y la verdad que quería festejarle su cumpleaños, y eso hacíamos, cuando de pronto irrumpió un grupo de tareas del ejército, combinado, no, todavía no, nos tenemos muy claro eso, porque bueno, la única punta que tenemos de esos días es Españadero, justamente, ¿no? Claro. Y bueno, fuimos secuestrados, sacados de la casa, un operativo con armas largas, amenazas, gritos, golpes, hasta que determinaron que quiénes éramos, y fuimos conducidos en autos con los ojos vendados, las manos atadas. La persona mayor, que era parte del grupo familiar, la única persona mayor era mi madre, y el resto éramos adolescentes, niñas y niños. Uh-huh. El más pequeñito era Mario Antonio, el hijo del Roby Santucho y de Liliana Delfino, que tenía 9 meses de edad. Sí, colega de la que de la pueden conocer Crisis, de la revista Crisis, claro. Exactamente. Y por ser niños y niñas, ¿fueron privilegiados o privilegiadas allí? No, no creo que hayamos sido privilegiados. Creo que fuimos botín de guerra. Fueron rehenes, ¿no? Exactamente. Fuimos durante esos días un botín, rehenes utilizados para atrapar al Roby, por supuesto, a mi tío, y así nos lo hacían saber. O sea, estábamos absolutamente convencidos que ese era el objetivo. Aun cuando Españadero jugara todo el tiempo, a nosotros no les vamos a hacer nada, pero lo cierto es que sí, fuimos maltratados en ese lugar, amenazados, vejados, está ahí en los testimonios que hemos dado a partir de diciembre, cuando comenzó esta causa, después de muchísimos años, más de 40 años, tuvimos que esperar. Yo era una niña de 15 y soy una abuela de 61 años. O sea, un proceso largo y duro. Españadero habló en su derecho a una indagatoria, leyó extensamente varias horas y 2 jornadas, y allí lo que dijo más o menos es que él los salvó a ustedes y que negoció la entrega a la embajada cubana. ¿Qué saben ustedes, qué reconstruyeron de cómo fue esa salida a Cuba? En realidad, la reconstrucción que hicimos es a partir de los compañeros y las compañeras que nos rescataron del Hotel de Flores, donde nos llevó Españadero. Españadero, en su versión, que ha estado todo el tiempo diciéndolo, y bueno, hizo una autodefensa ahora en el juicio, larguísima, muy larga, por cierto, llena de mentiras y vendiéndose como una especie de Schindler, que no solo nos salvó a nosotros, sino también a varios detenidos desaparecidos. Él se sorprende porque no puede entender cómo, después de haber tenido semejante gesto, aún incluso en contra de sus superiores, que no los menciona, por supuesto, nunca dice quiénes son sus superiores, a quiénes nos entregaron a nosotros, dónde nos fue a buscar. Es decir, una autodefensa llena de zonas oscuras. Entonces, bueno, por supuesto, nosotros apoyamos, por supuesto, lo que está haciendo la Fiscalía y lo que hará el abogado Pablo Yonto, que es el abogado en mi querella, justamente de tratar de desbaratar esa imagen que él ha querido construirse del salvador de los hijos y las hijas de Santucho, ¿no? ¿Cómo vivís el juicio? ¿Cómo te vemos allí en las audiencias, que en general viviste desde Cuba y podés participar de ellas como querellante? O sea que la gente puede verte también, quienes están viendo la transmisión, y uno imagina qué te puede estar pasando, pero nos resulta imposible saberlo. Vos sabés que yo misma me sorprendo de todo el proceso que he hecho a partir de eso. Yo, afortunadamente, por esta doble situación que yo tengo de ser cubana y de ser argentina y de defender mis espacios en cada lugar, el juicio arrancó y por fortuna pudo mi abogado solicitar ser la primera en dar mi testimonio, justamente porque me tenía que volver a Cuba, y eso me permitió sacarme la mochila. Es una mochila enorme que uno no sabe el peso que carga hasta que lo tenés que volver a recordar esos momentos y te das cuenta que ha estado ahí y que no solo ha estado sin darnos cuenta, sino que además nos ha estado haciendo daño, ¿no? Porque cuando te la sacás de encima te das cuenta el enorme dolor que queda porque te estás desprendiendo de cosas muy dolorosas, profundamente dolorosas. Uh-huh. Y volví a ser, por un lado, esa chica de 15 años con la mirada de la mujer de 60 que soy ahora, y fue un alivio. Yo sentí alivio después que, alivio por lo que me arrancaba una pústula, me arrancaba algo que estaba ahí de alguna manera haciéndome mucho daño, ¿no? Claro. Y también sentí una profunda emoción de poder decir y contar, aun cuando el dolor sea grande. Sentir ese dolor y sentir que estoy desgarrándome y sentir que acompaño un proceso que no es solo mío, que es de muchas y muchos compañeros y compañeras que pasaron por ese centro clandestino o por cualquier otro centro clandestino, más terrorífico, menos terrorífico, con más situaciones de violencia hacia uno, me hace sentir una persona con una condición especial. Está muy mal que lo diga de mí misma, pero es lo que siento. Siento que haberme arrancado tanto dolor y sentir que hay un grupo de compañeras y compañeros a quienes yo, por supuesto, agradecí, que la comisión, los hijos y las hijas de los compañeros que quedaron en esa máquina del terror y del horror y que hoy estamos tratando de saber qué hicieron con ellos. Uh-huh. Todo eso me generó como una gran paz. Y claro, yo asisto ahora con una mirada diferente. Hace unos años tuve la oportunidad de participar en un juicio en presente, aunque ella ya no esté físicamente, muy amiga de Adriana Calvo, y la primera vez en mi vida que fui en juicio fue cuando ella fue a testimoniar a propósito de haber visto en su cautiverio a mis tías, a Manuela Santucho y a Cristina Navaja de Santucho. Uh-huh. Y eso me provocó un desgarramiento que estuve semanas sin poder conciliar el sueño, con mucho dolor, con mucha angustia por lo que mi familia vivió, ¿no? Y esto me ha permitido asistir, oír cosas realmente duras, muy duras, que pasaron otras compañeras y otros compañeros, pero sentir que hay un acompañamiento y que es el acompañamiento amoroso de tantas y tantos me hace eso, sentir orgullo de mí misma. Está mal que lo diga, pero me siento orgullosa de eso, de ser parte de esa de ese conglomerado humano tan amoroso, ¿no? Sí, claro, y cuánto la extrañamos a Adriana. Mucho. Sí, un montón. Estamos charlando allí con María Ofelia Santucho. Todas las niñas de Santucho se llaman María como primer nombre. Sí. Así que no sé cómo se llaman entre ustedes, se deben llamar por el segundo. No, fue muy curioso. El habernos ido de Santiago del Estero en el 74, cuando ya decidimos pasar a la clandestinidad porque se hacía insostenible nuestra vida en Santiago. Ya mi viejo vivía en la clandestinidad y bueno, queríamos volver a estar todos juntos otra vez, y recuerdo que bueno, nos hicieron documentos falsos y la idea era llamarnos ahí, porque todas éramos efectivamente María. Mi vieja era devota de la Virgen María y siempre bueno, nos puso a María a todas, y decidimos que la única que se iba a llamar María era yo. Y el resto, el segundo nombre. Y así quedó y así llegué a Cuba. De hecho, cuando voy a Santiago, la mayoría de las personas que me conocen me siguen diciendo María Ofelia, que era como me decían, y en Santiago, como me llamaban, y en Cuba soy María Santucho. Perdí el Ofelia en el camino entre la clandestinidad y Cuba. Claro, claro. Bueno, ya que te fuiste a Cuba, bueno, invitamos a la gente a ver hoy la segunda etapa, la segunda parte del impresionante alegato que está dando la fiscal general Ángeles Ramos. También le comimos el María a Ángeles María, Ángeles Ramos, que es además la coordinadora general de los fiscales y las fiscales que actúan en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Impecable, muy didáctico, además de lo necesario para lo jurídico, digo, es casi una docente explicando la historia reciente ocurrida en el genocidio en la Argentina para las nuevas generaciones, desde las 14 en el canal de YouTube de La Retaguardia. Pero como te fuiste a Cuba, vamos, que todos queremos ir un rato, aunque sea a Cuba, y fuiste noticia esta semana porque estuviste con Carla Bisotti allí. Infobae, horrorizado, publicó una nota con un título que dice: Carla Bisotti y Cecilia Nicolini, que es asesora presidencial, en Cuba. Visita fuera de agenda a la sobrina del líder del ERP. Le faltó decir, se reúnen con terroristas, ¿no? Con sobrinas de terroristas. ¿Cómo fue ese encuentro? Mira, la verdad es que fue absolutamente casual y no fue casual. Hace aproximadamente un mes y medio, más o menos aproximadamente, llegaron a La Habana después de esperar mucho tiempo por la ausencia de vuelos y por una vía larguísima, Luis Ilarregui, que es el nuevo embajador nombrado en Cuba, compañero Luis Ilarregui, y Adela Segarra, que seguramente vos sabés quién es. Sí, claro. Y es una compañeraza que yo no conocía personalmente, pero viste en esas cosas que vos, hay muchos compañeros y compañeras que hemos vivido experiencias similares, y cuando nos juntamos y nos volvemos a reencontrar en estos caminos que te van juntando, mezclando y cruzando, sentimos que las conocemos de toda la vida. Imagínate, yo cuando llegué a Cuba, Adela estaba en la guardería. Claro. Entonces fueron años así en los que convivimos incluso en el mismo barrio, sin vernos en Cuba, y cuando supe que ellos iban para allá, varios compañeros y compañeras aquí les dijeron a ellos: tienen que ir a ver a María Santucho, y a un centro cultural que ella tiene junto a su compañero Víctor Casaus, un importantísimo intelectual cubano, poeta y cineasta. Y tienes que ir a verlo porque ahí, ese es un lugar donde la gente llega a Cuba y va a la embajada y va al Centro Pablo. Y eso ha sido así. Para mí eso es extraordinario, Fernando. Haber podido juntar en ese centro cultural mis dos mitades ha sido muy sanador para mí. Y Adela, las chicas estaban con una agenda súper apretada, pero no querían dejar de hacer un recorrido mínimo por la ciudad y sobre todo por la parte vieja de la ciudad, que es bellísima. Uh-huh. Y nosotros tenemos la suerte de estar justo enclavados en el corazón de de lo que llamamos en Cuba el casco histórico, La Habana Vieja. Y Adela me dijo: ¿le podés juntar algunos de los libros que te parezcan más interesantes? Nosotros tenemos un libro publicado, nosotros tenemos una gran editorial que se llama Ediciones La Memoria y que publica cosas relacionadas con la figura que le da el nombre al centro cultural, que se llama Pablo de la Torre Integrado, pero también tenemos un gran canal de publicación que es el testimonio y la historia oral. Y hay un libro maravilloso que se llama Médicos Revolucionarios, que por supuesto cuenta la historia de los médicos cubanos en sus años de solidaridad, que no acaba nunca en Cuba, ¿no?, de internacionalismo médico cubano. En un minuto, porque estamos al cerrar del programa. Quería hacerte una última pregunta, un minuto de respuesta para una complejidad enorme en la pregunta que te voy a hacer, que es que todos quienes queremos a Cuba y la sentimos cercana, queremos saber, siempre preguntamos cómo está Cuba. Bueno, en un minuto es muy difícil porque es muy complejo. Sí, claro. Ayer participé de la asamblea del Ni Una Menos por los 6 años de lucha. Uh-huh. de la organización, del movimiento, y decía eso: lo único que queremos en Cuba es que nos saquen de la excepcionalidad, porque cuando nos miran con la lupa de la excepcionalidad, después es muy difícil acomodar algunos problemas que tenemos internamente y que los tenemos que resolver internamente. Claro. Hay un momento muy crucial, difícil en este momento, que la vacuna alivia, porque tener la vacuna en el país va a generar mucha, mucha seguridad en el terreno de la pandemia, pero hay una situación generada por el bloqueo, el brutal bloqueo a Cuba, que ya tiene más de 60 años, una cosa que no se puede creer, y la pandemia, por supuesto. Pero también hay una situación interna generada de algunas políticas equivocadas que estamos camino a resolverlas, en el sentido en que las estamos viendo, las estamos discutiendo y estamos tratando de crear espacios de diálogo, un diálogo político que es necesario en Cuba. Bueno, ojalá sí sea. Te vemos por la tarde en ese momento tan especial del juicio. Un abrazo y muchísimas gracias por este contacto. Dale, un abrazo, Fernando. Feliz vacuna. Gracias. Hemos charlado con María Ofelia Santucho, una de las niñas de la familia de Mario Roberto, el líder del PRT ERP, del ERP en realidad, que está la sobrina del Robbie, que está querellando en el juicio, que en un ratito nada más estaremos volviendo a ver. Nos vamos yendo, nos vamos un poco a pasear por las calles de La Habana. Vamos. Vamos. Ahora que sabemos además del Centro Cultural, me quiero matar que no lo supe antes, ¿no? Prepárate además, porque lo vas a tener que meter en la valija a Julián Bouvier. Prepárate. Hablando desde la valija, me lo imagino todo el tiempo a Juli. No se borra, Habana, tu piel. Oh, Habana, tu piel. Habana de piel. Tanto odio, tanto amor y tantas cosas. Habana de piel. Manuel de Santa Fe. Dice que su primer decreto sería el no pago de la deuda ilegal contraída por Macri. Destinaría ese dinero a ayudar a aquellas personas que la están pasando fulera, o sea, el 90% de la población. Gracias, Manuel. Lachi dice: primer decreto, juzgar a los jueces por el pueblo. Si ellos juzgan sin conocer, nosotros también. Y alzar el pueblo, qué joder. Ah, retirano. Entre el tango, el son y el mambo. Habana, tu piel. Habana, tu piel. Habana, yo sé. Si nos acompañaste de lunes a viernes, escuchaste a Vicente Cito Lema meternos otra vez en el cordobazo. Escuchaste a las compañeras de Ademis, el juicio a Chocobar. La historia de Lucía Ruiz y su resistencia al desalojo en Salta. La locura de los que se perdieron en el mar. Las vidas rotas por la sangre aquí y allá. No necesito de nada hoy. Te metimos o intentamos meterte en las elecciones en el Perú. Y así perder la razón. Y abrazar. Infaltable el Cabo Cortázar. Las serpientes al final, la inmensidad. La terrible y poderosa soledad que se adueña. Hablamos de deuda externa. Si no elegimos vivir, yo querría morir en La Habana. Nos vamos a volver a encontrar el lunes desde las 10. Sí, somos muchas voces, a veces te confundimos. Debes prender la radio pensando, hoy quién estará. Ya te vas a acostumbrar a esta dinámica de la segunda dosis de Hasta que vuelvan los abrazos. Pero lo bueno es que ya están, ya están acostumbrados a que es un programón. Julián Bouvier está preparando las cosas para meterse en la valija. ¿Qué hacemos ahora? Solo quiero naufragar. Entre el tango, el son y el mambo. Entre el tango, el son y el mambo. Me devora. Salimos de la radio y nos vamos a naufragar por esta vida que nos inunda con tristezas. Encontrémonos, busquemos las formas de reencontrarnos. La radio es una buena manera. Decime si no, si no estás en La Habana ahora mismo. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Habana, tu piel. Habana de pie. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis.